vida nos mostró el camino a recorrer, y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La patria es canto y amor, la patria es lucha y deber, y en esto del patriotismo, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26. Bueno, vamos a estar hablando con esta canción que ya a la audiencia le hace adivinar un poco el tema del próximo plenario nacional de fin de año del Movimiento 26 de Marzo, que va a tener lugar el próximo sábado 6 de diciembre desde las 2 de la tarde, en el local central del 26, en Convención 1165, entre Canelones y Maldonado, una estancia importante para toda la militancia del 26. Vamos a estar conversando ahora en algunos minutos con Matías Mieres, que es militante de la agrupación del municipio B del 26 de marzo. También más adelante vamos a conversar con otros integrantes de las agrupaciones territoriales del 26 en Montevideo, para conocer cómo se vienen preparando, ¿no? Las agrupaciones. Exacto. Que también hay todo un trabajo previo al día. El día del plenario en realidad es como que culmina, ¿no? Todo un proceso de, bueno, de reuniones, de plenarios zonales que han habido también, el plenario departamental de Montevideo, que fue a comienzos de noviembre. Todo ese proceso que, sí, bueno, termina en el plenario nacional, donde se encuentran las distintas agrupaciones, los distintos frentes de trabajo, a poner una síntesis, si se quiere, ¿no?, de todo ese proceso. Con la idea de participación consciente, que no es una... No es porque van por todos ir para allá, yo voy, sino que una cosa consciente de en qué se está participando, en aportar también, poder decir, bueno, yo voy a plantear esto, que es de interés, que quiere saber, y esa característica de que sea abierto, ¿no?, que no hay que ser un militante orgánico para estar, sino que se puede participar para conocer más y para sumarse más. Así es, y en este momento tenemos en línea a Matías Mieres, bueno, de la agrupación del municipio B, de la departamental de Montevideo, para conversar sobre el plenario. Matías, buenos días. Buenos días, compañero, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Sí, te escuchamos bien. Ya, bárbaro, bárbaro, entonces. Y bueno, y en esto que comentábamos un poco del plenario, capaz está bueno iniciar comentando la agrupación del municipio B, ¿no? ¿Qué es lo que abarca? ¿Cuánta gente participa? Bueno, desde la agrupación sur, hoy estamos, en realidad somos 10 integrantes, creo, sí, 10. Y bueno, estamos trazando una línea de trabajo que es la difusión del Semanario de la Juventud, ¿no? Uh-huh. Ese es el trazado de trabajo que tenemos, que lo estamos haciendo en la feria, estamos haciendo la feria los sábados de Salto y la de Flores, Salto y la de Flores. Estamos en esa esquina con el puesto, y la idea es seguir en esa línea de trabajo en lo que es la difusión del semanario, ¿no? Difundir el semanario implica difundir la línea política y difundir el único medio que le canta la verdad a la gente, ¿no? Entonces, hacerlo llegar de una forma donde haya aglomeración de vecinos es lo que estamos haciendo, dándolo a conocer, ¿no? Y creo que hay que hacer mayor énfasis en eso, ¿no? Por ahí vamos. ¿Y cómo vienen en estos días previos trabajando también desde la agrupación preparándose para el plenario? Sí, nosotros, bueno, como agrupación tuvimos una reunión la semana pasada, el jueves, y bueno, la idea es, en estos días, lo que toca la feria, por ejemplo, la feria que estamos haciendo fija los sábados, la idea es convocar, ¿no?, también, bueno, a militantes que anden en la vuelta, que a veces están, pero que no participan tal vez tan activamente, claro, de la militancia, pero que están ahí, y también, bueno, es una forma de invitar y poder comprometer capaz a otros vecinos que andan en la vuelta, pero que todavía no se animan capaz a dar el paso a la militancia o prefieren estar de una forma más no tan activa. Uh-huh. Pero es una forma aprovechar lo que va a ser este sábado para difundir el plenario, ¿no? Y también difundirlo en el sentido de que se vea de que hay un movimiento que está activo. Claro. Que también lo hacemos con el semanario, ¿no? No estamos solo en épocas de campaña electoral. Eso también es un mensaje que me parece bueno. Y eso también, buen día, en esta época de mucha pantalla, de streaming, de WhatsApp, de todo lo que ya sea, Instagram, Telegram, todos los gram que se quiera, pero nada puede sustituir lo presencial, ¿no? El encontrarse no. cara a cara con otras personas. No, de hecho, todo lo que termina en gram, como el tipo, sí. el objetivo fue ese, básicamente, ¿no? Desarticular todo lo que es el cara a cara. Sí, digo, claro. Es el objetivo y lo vienen cumpliendo muy bien, ¿no? Sí. Desarticular eso. El divide y triunfarás, ¿no? O sea, que cada uno esté en su pantalla, es la aplicación, pero la máxima de eso. Uh-huh. Estamos viviendo esa era que, bueno, que tenemos el ejemplo de lo que pasa en el mundo y de los payasos que logran llegar a gobernar, ¿no? Es verdad. Es mucho más fácil engañarte así, ¿no? Pero está todo preparado para eso. Entonces, sí. Hay quienes lo vemos y hay quienes no, pero bueno, es un arma peligrosa, sí. Sí. Y además, pero a veces. Dejar de estar ahí, ¿no? Viste que uno mismo a veces dice, no, pero deja, pobre, que tiene tanto que hacer y que está cansado, que está cansada. Mejor facilitamos las cosas. Y no lo estás ayudando, es al revés. Lo estás encerrando en la casa con sus problemas. Y todo lo que es, y colateralmente implica, no solo, en los adultos, sino en lo que es la adolescencia. Digo, sí. Pero yo soy de los convencidos que viene, se creó para eso, entonces específicamente para dividir y aislar al ser humano, aislarlo al ser humano prácticamente. Sí, es verdad. Ese es el objetivo. Matías, esto es muy importante para nosotros esto que resaltás, ¿no? De la importancia de juntarse, de opinar, de discutir. También para recordar un poco los detalles de este plenario que va a tener lugar el sábado, ¿no? En Convención 65 a las 16 horas este sábado. Va a estar bueno en el sentido también, el plenario nacional es importante en el sentido de que, bueno, nos juntamos los compañeros de todo el país, ¿no? Uh-huh. Es una oportunidad para, bueno, intercambiar y también, bueno, que cada agrupación de todo el territorio nacional de su punto de vista, de su proyecto de trabajo, ¿no? Claro. Su trazabilidad de trabajo, que eso es importante. Por eso el énfasis en convocar, nosotros lo vamos a estar haciendo desde las herramientas que tenemos, ¿no? Desde la difusión del semanario, cuando lo difundimos también convocar, invitar, digo, por lo menos que se visualice, eso es lo importante, ¿no? Y bueno, si se puede juntar gente, así sea una persona más por fuera, que esté por fuera del movimiento, que se interese en ir, es un éxito. Claro, claro que sí. Éxito. Pero se logra de esa forma, hablando y convocando desde ese punto, ¿no? Porque el que se te acerca a hablar es por algo se te acerca, porque está interesado, y bueno, es tocar a veces un poco las fibras, saber, claro. Digo, por dónde viene, ¿no? Pero, a ver, el Plenario Nacional resalta su importancia en lo que es participar porque es el lugar de encuentro de todos los militantes a nivel nacional. Mm. Y es enriquecedor en ese sentido, ¿no? Matías, recordanos si hay alguien que está escuchando que es de Municipio B, que quiere contactarse, comunicarse con ustedes para arrimarse a la agrupación y demás, más allá de que está el plenario este sábado y que la invitación es para acercarse ahí, ¿Si hay alguna forma de contacto con la agrupación del municipio B ahí, de la agrupación, sí, del sur? Sí, nosotros las reuniones de agrupación son los jueves. Ajá. Creo que estamos haciendo los tercer jueves, sí, de la semana, jueves cada 15 días. Ajá. El teléfono, pueden comunicarse, te puedo dejar mi celular también. Uh-huh. Está ahí, el 093-905-573, pueden escribir perfectamente ahí. Vamos a repetirlo ahí. 093-905-573. Perfecto. Y también tenemos, bueno, lo que es Instagram, que bueno, es una herramienta que hay que usarla. Sí, claro. No hay que dejarla de usar. Pero, claro. Que es municipio B, 26 de marzo. Muy bien. Muy bien. Matías, gracias. Perfecto, gracias por estos minutos. Creo que muy claro todo lo que hablaste, y vamos a seguir invitando entonces en estos días que quedan a este plenario de fin de año tan importante. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, nos vemos el seguramente el sábado. Ahí está, nos vemos. Nos por vemos. Ahí. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Chao, chao. La patria es lucha y deber, y en esto del patriotismo, para nosotros siempre 26.